cuando sientas tristeza y no puedas calmar, cuando haya un vacío que no puedas llenar, te abrazaré, te haré olvidar ¡24!